Buenas noches, Barcelona. Bona nit, España. Aquel 17 de octubre del 86, hasta la cabecera del telediario, se contagió de la alegría olímpica. A la ville de Barcelona. Barcelona. Y no era para menos. Por primera vez en la historia, una ciudad española, Barcelona, era elegida para organizar los Juegos Olímpicos. Barcelona y Cataluña entera quedaron colapsadas. No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a real negro. Léale recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y esto que escuchas es Cienfuegos, política y rock. Prendiendo contigo la mecha de la hoguera número 246, una hoguera que hoy más bien es una antorcha olímpica, claro. Recuerda que somos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña y que grabamos en directo en el estudio de Radio Sata, emisora comunitaria de Pinto, 10 añitos en antena. Grabamos en directo a eso de las 7 de la tarde de los lunes y las repeticiones viernes a las 7 de la mañana y domingos a las 11 de la mañana. Remitimos en las radios libres y comunitarias, en Ovejas Negras, también de Pinto, Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell, Radio Gallinera de este Valle de Alicante y Radio Espiritrompa desde las Montañas Salvajes de Huesca. Y además de en las radios libres y comunitarias, pues ya sabes, estamos en internet, en la web cienfuegosradio.com, en las plataformas iVoox, Spotify y Archive, pronto en alguna más. Y bueno, y para contactar y comentar, por email, comandante@cienfuegosradio.com. Y en las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, sobre todo en Instagram, como ahí, como Cienfuegos Radio. Y lo que también tenemos, el grupo de difusión en Telegram, con el nombre de Podcast Cienfuegos. Un grupo de Telegram, además, que sabemos medir y ser poco pesados, no como otros grupos de difusión, que vaya manera de acaparar. Y bueno, la batalla de hoy, momento de presentar a la tropa, la batalla, al partido, a la competición, a la Olimpiada, como queramos llamarlo, como queramos llamarlo. Sí, señores. En la reserva, la teniente vergonzosa, tendremos otra vez por teléfono, ojo, qué pena, le echamos de menos al subcomandante, este verano laboral opositor menos lo está matando, pero no estamos solas aquí. Volvemos a saludar en el estudio, aquí en la Sierra Maestra Pinteña, la soldada guadiana, buenas tardes. Buenas tardes, hoy misión arcaica. Misión arcaica y el recluta pensador que le cogió el gusto el otro día. Bueno, sí, pero a ver este dato que vamos a decir, a ver qué tal. Yo creo que nos va a gustar. Lo recordamos, la semana pasada tuvimos fútbol y hoy vamos a seguir deportivos, ya hemos dicho. Hoy tenemos política y Juegos Olímpicos. Por supuestísimo, con mucho, mucho rock y yo qué sé, no lo han puesto tan fácil, tan en bandeja que no podemos no ponerla, no podemos dejar pasar la ocasión de poner a Gojira, este grupo heavy metalero francés, que sonaron en esa comentadísima ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024. Esa comentadísima ceremonia de inauguración que pasó por el Sena en lugar de en el estadio, con su blasfemia, su drag queen, su Zidane, su Nadal, sus minions o su señor del Assassin's Creed, pero también, ya lo hemos dicho, a sus Gojira sacando a María Antonieta decapitada para solaz de los borbones que estaban presentes en el palco. Una María Antonieta que, pese a estar decapitada, empezó cantando así. Les aristocrates, on les pendra. Gojira, el grupo francés de metal, muy conocidos en esa escena, que nosotros tampoco conocemos mucho, pero a mí me sonaba el nombre, con lo cual deben ser conocidísimos. Lo que hemos escuchado es una versión de una canción muy, muy popular en Francia, Asaira, que se popularizó durante la Revolución Francesa, con una letra que habla, entre otras cosas menos moronas, de otra canción muy guay, de una cosa muy guay, como colgar a los aristócratas de las farolas, cosa que me parece muy bien. La letra revolucionaria se la puso un soldado, pues de estos que estaban participando en aquella revolución francesa de finales del siglo XVIII, llamado Ladré, que se ganaba la vida también, además de haciendo la revolución, pues como cantante callejero. Pero a su vez cogió una melodía de una canción también muy popular en la época, una contradanza conocida como Le Carillon National, compuesta por Becourt. Se dice que la reina María Antonieta solía tocar esa melodía con su clavecín, pues alguien le tocó salir a cantar a las orillas del Sena con esta versión metalera en los Juegos Olímpicos de París 2024. ¿Quién se lo iba a decir? Hubo decenas, cientos de referencias políticas en la inauguración de los Juegos, pero es que los Juegos Olímpicos de la era moderna son una colección de lugares comunes que son pura y dura política. Toda competición internacional, para empezar, toda y cada una tiene un componente político sí o sí, por narices, por el hecho de ser competición internacional. ¿Qué entidad compite? En circunstancias normales, en los Juegos únicamente participan estados reconocidos, no federaciones. Por ejemplo, en el deporte británico irlandés es muy tradicional que en determinados deportes, en determinadas disciplinas deportivas, compitan internacionalmente por federaciones. No participan como Reino Unido y Gran Bretaña e Irlanda del Norte, sino, para poner un ejemplo muy fácil para entenderlo, para no irnos muy lejos, vimos cómo España le ganó a Inglaterra en la Eurocopa, no a el Reino Unido, no a Gran Bretaña, fue únicamente a Inglaterra, a la Federación Inglesa. Pasa similar en otros deportes que tienen mucha tradición allí en esa zona del mundo, pues como el rugby o el cricket, o en otros que no practica nadie allí, pero que también lo hacen así, como en el baloncesto. Compiten como las federaciones de Inglaterra, de Escocia, de Gales, de Irlanda del Norte, pero llegan los Juegos Olímpicos y por la política deportiva del Comité Olímpico Internacional tienen que competir todos juntitos como Gran Bretaña, que es el estado reconocido internacionalmente. Eso es una de las primeras pequeños detallitos políticos que es claro cuando pasa en cualquier competición internacional. Otro de los lugares comunes de los Juegos Olímpicos actuales, que los que después hablaremos un poquito más, están considerados los herederos de esas competiciones deportivas de la Grecia clásica. Los Juegos Modernos nacen en 1896, plena era del nacionalismo romántico, y eso de enfrentarte a otros estados jóvenes como el tuyo, pues es una manera de ratificar tu identidad nacional, de ser reconocido. No lo mismo para Hungría en el siglo XIX que participar contra Francia, que el que no poder jugar contra nadie de un modo es de estar ahí reconocidos. Y volviendo a París, volviendo a ese desfile inaugural que se salieron de la tradición y en lugar de hacerlo en el estadio se fueron con barcazas por el río Sena, copiándole lo de la gabarra al Athletic de Bilbao, pero con banderas nacionales. Bien, bien puesta la referencia. Pues sois unos pesados. Eso hay que decirlo. Sois unos pesados. Pues tras Grecia, que son Grecia, siempre abren el desfile por ser los herederos de aquella tradición olímpica, clásica, no sé qué. Aunque la Grecia moderna apenas es independiente desde 1821 y hasta aquella fecha, apenas 200 años, no había tenido una unidad territorial y política reconocida. La historia de Grecia es tremenda también. En ese desfile inaugural, tras Grecia y desde Río 2016, cuando coincidió con la famosa crisis de los refugiados de Libia, Siria, Afganistán o Irak, que llegaron a Europa en el año anterior, en 2015, tras Grecia, como decimos, desfila el equipo de refugiados que compiten bajo bandera olímpica. Competir bajo bandera olímpica es algo que se ha hecho muchas veces cuando había algún determinado problema político y algún atleta se podía quedar fuera porque su país no podía participar, se daba esa posibilidad. Ahora esa posibilidad tiene el nombre de equipo de refugiados. Pura política. Primero que empezaron a competir con ese nombre tras la crisis de los refugiados, ya es casualidad, y luego pues es político a quién se le da el estatus de refugiado y por qué no. Es que compitas como refugiado y no la bajan bajo la bandera del país en el que estás refugiado. Por ejemplo, vemos tantos y tantos nacionalizados que compiten con tantos países, ¿no? Y además podría darse el caso de que se enfrenten a representantes de su país de origen. Este año han sido 37 atletas en ese equipo de refugiados y son todos obviamente de deportes individuales. Proceden de países como Siria, Sudán del Sur, la República Democrática del Congo, Afganistán, Eritrea, Irán, Venezuela, Etiopía, Cuba, Camerún y Sudán. Luego ya van por orden alfabético. Este año fue un lío porque iban en el cartel, ponían el nombre del país en inglés, pero el orden alfabético por el que iban era por el orden del idioma del país organizador, en francés. Con lo cual la gente de la tele se hizo un lío, con lo cual el lío que me hice yo al verlo era ya pequeño, pero bueno. Y viendo la horterísima ceremonia de inauguración de París 2024 en esos barquitos por el Sena, me hizo mucha gracia que la tercera delegación en salir fue la de Afganistán. Y los comentaristas de televisión española ya tuvieron que explicar, y evitando cortar el rollo de esa fiesta que es, pues que de los 6 deportistas que estaban representando a Afganistán, el gobierno que ahora mismo tiene el país, los talibán, esos monstruos horrorosos, solo reconoce que están representando a su país los 3 hombres. El deporte femenino está oficialmente suspendido en Afganistán. Las mujeres son invisibles e inexistentes de cara a esta gente, por llamarla de alguna manera. Y a las 3 mujeres, que son las 2 hermanas ciclistas, Fariba Hashemi y Ludu Hashemi, y la atleta Kimia Yusufi, las ha enviado directamente el COI de oficio. Ha dicho, vosotras vais a representar Afganistán. Ni qué decir que viven en el extranjero. Y decir también que los 6 atletas que representan a Afganistán lo hacen utilizando la bandera negra, roja y verde de la república que derrocaron los talibán. Es salvando las distancias, como si en Londres 48, que fueron los primeros juegos tras la Segunda Guerra Mundial, la representación española hubiera ido con la bandera tricolor y con deportistas nominados por el COI, para que nos hagamos una idea, salvando todas las distancias históricas. Por supuestísimo, no puede faltar al hablar de política y Juegos Olímpicos, ¿qué demonios hace compitiendo el Estado sionista de Israel con todo lo que está haciendo, no solo en Gaza, sino con sus países vecinos, que nos estamos olvidando de eso, que están en plena guerra genocida abierta? Y eso es sangrante cuando ves cómo en Tokio 2021 y en París 2024 están excluidas Rusia y Bielorrusia por la invasión de Ucrania. Pero es que no es la primera vez que se excluye un país por boicots de este tipo por parte de la organización. La Sudáfrica del apartheid estuvo excluida entre 1964 y 1992. La actual Zimbabue, que entonces se llamaba Rhodesia, por una política de segregación racial similar que tenía, estuvo fuera en Múnich 1972. Y al final el caso de Israel es un caso tan de libro que no vamos a decir mucho más, porque sabéis perfectamente lo que pensamos. Y como estas pequeñas y grandes historias políticas, cada año puede haber decenas y decenas de casos. Es muy divertido ver los juegos, seguir los juegos, no solo como aficionado al deporte, sino como apasionado por la política y lo que sucede en tu mundo, ¿no? Por ejemplo, vemos cómo la leyenda cubana del boxeo Julio César de la Cruz, que fue oro en Río y en Tokio, fue derrotado en primera ronda por Loren Alfonso, que es un boxeador de origen cubano que está compitiendo por Azerbaiyán. Ver quién lo ha celebrado y quién ha lamentado la derrota es política pura y pura y dura. Total. Luego vamos a hablar de nacionalizados que tiene Azerbaiyán, que es un escándalo. Han metido una pasta para ser reconocido en deporte, pero muchísima, muchísima pasta en deporte para un estado para nada democrático ni laico, pues para que el mundo le reconozca, para ponerse en el mapa a través del político, del deporte. Azerbaiyán es tremendo. Yo que sé, se habla mucho de la victoria de Sudán del Sur ante Puerto Rico en baloncesto, porque Sudán del Sur es oficialmente el país más joven del mundo, se independizó hace apenas 13 años y está participando en sus primeros Juegos Olímpicos. O el gesto de dignidad del judoka argelino Mesut Redun Riz, negándose a enfrentarse al israelito Art Butbul, porque no reconoce, como persona digna que es, al Estado sionista de Israel, y que sigue algo parecido a lo que hizo en los anteriores Juegos, los de Tokio, su compatriota Fethi Nourin. Y ya que estamos con Argelia hablando de atletas argelinos, pues uno de los gestos que más me puso los pelos de punta viendo la ceremonia y siguiéndolo fue como su delegación olímpica, sus deportistas, montados en esa barcaza que les transportaba por el Sena, empezaron de repente a tirar pétalos de rosas en el cauce del río. Y dices cuenta de qué pasa, por qué ha sido. Pues fue en memoria de los cientos de manifestantes argelinos represaliados, asesinados y arrojados al río, vivos o muertos, lanzaron tanto cadáveres como gente herida, como a gente para putearle, la policía en octubre de 1961, en la conocida como Masacre de París. El Estado francés no reconoció su culpa en estos hechos hasta hace 2 días, como el que dice, hasta 2021, unos hechos que se dieron en una manifestación pacífica de 12.000 personas que protestaban, entre otras muchas cosas, contra el toque de queda que se había implantado en París solo contra los ciudadanos de origen argelino. En una etapa, eso sí, que en plena recta final de aquella sangrienta guerra de independencia de Argelia, de la metrópoli francesa, que había comenzado unos años antes, en 1954. Así que, para continuar con el programa, vamos con un argelino y francés. Es ambas cosas, tiene ambas nacionalidades, como es Rachid Taha. Repetimos canción que pusimos hace justo un par de años en el programa 162. Y para saber más sobre él, pues os remitimos a aquel programa de julio de 2022. Es un autor muy interesante y que hizo esta flipante versión en árabe de un temazo mil veces mal utilizado, como pasa demasiado a menudo, de los Clash. Vamos con esta particular versión del rock de Casbah de Rachid Taha. Si es que lo he pronunciado bien, que esa será otra. Rock el Casbah. Esa maravillosa versión del rock de Casbah de los Clash. Y bueno, estamos hablando de Juegos Olímpicos y hemos estado hablando mucho de historia y de actualidad, pero ya hemos comentado, esto de los Juegos Olímpicos viene de tiempos legendarios pero históricos. Nos vamos a ir a la antigua Grecia con la soldada Guadiana y el recluta pensador, pues para ver de dónde viene todo esto y más cosas que no se suelen contar. Sí, a ver de dónde viene. Y bueno, hemos decidido centrarnos en el boxeo, ¿vale? Vamos a contar un poquito cómo eran las competiciones en los Juegos Olímpicos, pero sobre todo nos centramos en el boxeo porque si no, es un los Juegos Olímpicos antiguos abarcan demasiada literatura y es imposible compilarla. Así que empiezo. El boxeo es un deporte que se remonta, como mínimo, al siglo VIII antes de la Era Común. Lo sabemos porque Homero lo menciona en la Ilíada. En griego se conocía como pigmaquia y en latín como pugilatus, o lo que es lo mismo, lucha de puños. Hay pruebas artísticas en formas de grabados, estatuillas, pinturas en vasijas, así como leyendas que nos explican los orígenes del boxeo. Y una de las teorías, posiblemente la más molona, es que el boxeo que se practica en los Juegos Olímpicos se inventó en Esparta para endurecer el rostro de los guerreros, ya que pensaban que el casco era innecesario en el combate. Una sobrada. Y pensarás, comandante, entonces los espartanos tenían más posibilidades de ganar debido a su tradición. ¡Error! Los espartanos nunca participaron en competiciones de boxeo, ya que creían que era una forma deshonrosa de caer derrotado. El honor, ¿eh? El honor, el orgullo. Estos eran muy, muy machos. Ha habido muchos tipos de boxeo de los que se conserva muy poca información. Desde gente sentada en sillas dándose de leches, o sea, sí, uno enfrente de otro, plas, plas, plas, plas, hasta manos forradas de pinchos para acabar antes con el combate. Vaya. Combate que acabaría en muerte, seguramente. Y es que muchas veces era preferible morir que caer derrotado en un combate, ya que la honra y el apellido familiar estaban en juego. Y ya sabemos que esto ha cambiado poco, porque con la honra y el apellido van asociados los acuerdos comerciales, las riquezas y el que quiera entender, que entienda. Si os parece, vamos a ver cómo era el boxeo que se practicaba en los Juegos Olímpicos. ¿Preparado, recluta, pensador? Sí. El boxeo y las competiciones deportivas se usaban no solo en los Juegos Olímpicos, también se practicaban en homenajes y fiestas religiosas. De hecho, las Olimpiadas son en honor a Zeus. Los primeros Juegos Olímpicos datan del año 776 antes de la Era Común. Casi digo, Bueno, los requisitos para poder participar eran ser hombre. Las mujeres no podían participar y tampoco asistir como público. Ser griego y libre. A los esclavos y a los extranjeros se les prohibía participar, pero sí podían asistir como público. ¡Qué injusticia! Manifestación. Queremos pizza y madera. No haberse saltado la tregua olímpica. Esta tregua consistía en no haberse saltado, o sea, consistía en que durante la celebración de los juegos los pueblos que estuvieran en guerra no podían agredirse de ninguna manera. Su único consuelo era ganar limpiamente al adversario a través del deporte. Por esta razón, ganar se convertía en una auténtica demostración de fuerza. Haber entrenado, obvio, ¿otro requisito? Obvio. Estar inscrito con un mes de antelación, también un poco obvio. Y ser puntual, también, bueno, me callo. Y competir desnudo. ¿Sabes por qué iban desnudos, comandante? No, me gustaría mucho saberlo. Venga, di una teoría así al azar. ¿Para estar más fresquitos? No. Yo lo primero que pensé era que iban desnudos para que no se pudieran esconder armas, por ejemplo. Yo, que era... Bueno, da igual. Pues para que no se colara ninguna mujer a competir. Como Mulan, o sea. No hubiese ninguna Mulan. O nuestras protagonistas de la semana pasada. Eso es. No intimidar, sobornar ni matar al rival, respetar a los jueces y por último, el que derrota al rival gana. O algo opio también. También, así de fácil. Así de Aldi. Y ahora vamos con el boxeo. El boxeo era un deporte muy popular en la antigua Grecia. Es deporte olímpico desde el 688 y se introduce en honor a Patroclo. Colega de Aquiles, si habéis visto la peli de Troya, pues ni caso, mejor vais a la Wikipedia y buscáis Patroclo. Lo practicaban tanto adultos como niños. Esto es una cosa que es bastante curiosa. De hecho, en las mismas Olimpiadas había una categoría de boxeo juvenil. Recluta pensador, cuéntanos un poco a ver sobre los entrenamientos. Los boxeadores seguían una dieta estricta y se entrenaban con métodos parecidos a los actuales. Punchball, lo hacían con vejigas de animales y lo cubrían con cuero. Lucha en la sombra, en los gimnasios lo llamaban hacer sombras. Combates con sparrings, los guerreros lo llamaban... Los griegos, los llamaban estatuas. Sacos de tela o piel rellenos, de arena. La única diferencia es que también golpeaban el saco con la cara para endurecerla. Ese es el dato... Ese es el dato curioso. Bueno. Que no solo golpeaban el saco con los puños, sino que también lo golpeaban con la cara. No podía decir cara dura, pero... Con el fin de ponerla dura. Alguno conocemos que lo rompería. Seguro. Sí. Se creería... Pero sin golpearle al saco siquiera. Solo acercarse... Para evitar lesiones, en los entrenamientos se ponían cinturones, cubre orejas y guantes más blandos que los de la competición. ¿Cómo eran los combates? Bueno, pues al principio se hacía a puño desnudo. Con el tiempo añaden tiras de cuero, de buey, que enrollan hasta la mitad del antebrazo. Con el tiempo, los romanos añadirían un anillo metálico en el puño para hacer más daño. Que no sé por qué se llama puño americano y no puño romano, teniendo todos estos datos. Será porque el boxeo en Roma no tuvo tanta popularidad. Las tiras de cuero estaban rematadas con tiras de lana para secarse el sudor, seguramente. Bueno, el combate acababa cuando uno de los dos se quedaba incapacitado o se rendía levantando el dedo índice hacia arriba, como pidiendo la palabra. En casos extremos, si nadie caía ni se rendía, el árbitro proclamaba un vencedor, pero no había un sistema de puntos como en la actualidad. Una cosa curiosa, que esto lo leí en su día en la facultad, pero no recuerdo la autoría, es que si el combate se alargaba, el público empezaba a acotar el espacio de los púgiles, ya que no había cuadrilátero ni nada, estaba delimitado en el suelo, pintado, pero no había un cuadrilátero. Así que el público pues se iba acercando, y entonces les iban agobiando para no dejarles respirar y para que uno de los dos pues cayera cuanto antes. No había saltos, pero bueno, podían tomarse breves descansos. En los Juegos Olímpicos hay constancia de 4 o 5 muertes, nada más. Pero en otras competiciones donde entraban juego en honor, el apellido y todo esto que hemos nombrado antes, rendirse no era una opción. Así que los combates solían acabar en el fin. En el final. Acababan claro. Sí. Y bueno, recluta pensador, ¿qué categorías había en el boxeo? Adivinar cuántas. 1, 2, 3, ninguna. Ninguna. Así ninguna. Que si tenías más peso y más fuerza, tenías más opciones de ganar. Los combates se asignaban mediante sorteo. Así que era cuestión de suerte que tu rival no pesara 20 kilos más que tú. Eso es. Pero los griegos le daban mucha importancia a la técnica y al estilo. Como el movimiento de piernas, el juego de la cintura, las fintas, por lo que no eran simples golpes, sino que ya existía una técnica muy parecida a la del boxeo moderno. Eso sí, estaban prohibidos los clinches, los golpes con las... Y... Los clinches son esto, cuando los boxeadores se abrazan, sí, y se quedan así abrazados, eso estaba prohibido. ¿Eso y qué más? Y los golpes con las piernas. Perfecto. Los combates eran bastante sangrientos. Se rompían dientes, nariz, pómulos. Incluso se podían llegar a arrancar alguna oreja. Mira, como Luis Suárez, creo, ¿no? Hubo boxeador. ¿Qué? Fue un bocado, ¿no? Ese fue Tyson. Sí. No. También. Sí, vale. Sí, muerde oreja, es otra categoría. Eso sí es otra. Hubo boxeadores tan famosos que en ocasiones ganaban porque los contrincantes ni siquiera se presentaban por miedo. Ahí habría mucha diferencia de pesos, imagino. De un mato contra la torre de, de 100 kilos y yo soy el de 52. Claro, y sí que es verdad que los griegos le daban bastante importancia a eso, a lo que ha dicho Recluta Pensador, al estilo, pues le gustaba mucho el tema de movimiento de piernas, de cintura, las fintas, o sea, hacían bonito. O sea, no era solo un tío gigante dando hostias, eso no vendía, ¿sabes? No vendía. Lo que les enganchó realmente fue el tema de la técnica. Bueno, ¿sigo o qué pasa aquí? Por favor. Adelante. Había otras modalidades de lucha parecidas a las actuales. La lucha sobre palestra, que consistía en hacer que el rival cayera de espaldas al suelo. Lo gracioso de esta lucha es que a veces se untaban con aceite para ser resbaladizos. Es que imagínate a dos tíos desnudos untados en aceite. Siento resbaladizos, pero no te agarran. Es que me parece... Me parece muy erótico festivo. Ya, bueno, estos griegos... Seguro que como tenían la cara endurecida, pues... Efectivamente, estos griegos. Bueno, La lucha de pie, ¿esa sí, cuál era? La lucha de pie, parecía el judo, se usaban llaves para hacer caer al rival. La lucha en el suelo, sí, en el suelo era muy parecida a la lucha libre actual. Uh-huh. Y el Pancracio. Ah, vale, pensaba que era italiano. No. Lo más parecido al MMA. ¿Onda? Pero, ¿y las mujeres? Sobre autodefensa mujer desde Asturias. Pero nos vamos a Grecia. Nos vamos a seguir Grecia en Grecia. Porque me han hecho una pregunta, pero ¿y las mujeres? ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Ellas no pueden participar en los Juegos Olímpicos? Y además sabemos muy claro que no lo son porque van desnudos. Efectivamente, y tampoco pueden ir como público, no pueden asistir como público. Pues voy a hablaros de unos juegos que conocidos por poquísima gente, que se llaman los Juegos Éreos. La literatura al respecto es escasa y está más ligada a origen mitológico, de culto religioso, que al acontecimiento en sí. La historia de las mujeres, borrada una vez más. Y de esos polvos, estos lodos. Cuentan que las 16 mujeres encargadas de tejer un peplo para la diosa Hera cada 4 años, encargadas también de instruir a muchachas para los rituales de Olimpia, decidieron crear estos Juegos Olímpicos femeninos con el fin de poder participar en competiciones deportivas. se empiezan a celebrar en el 580 antes de la era común. O sea, que tampoco tardan mucho desde que se inventan los Juegos Olímpicos hasta que hacen las mujeres unos propios. Son apenas 200 años. Sí, que en términos históricos es una... Que en términos históricos son tres días, efectivamente. Usaban el mismo recinto y solo constan competiciones de atletismo, pero bueno, a saber. No había boxeo. No lo sabemos. Claro. Es que no hay literatura. Es impresionante. O sea, lo único que se cuenta es lo que voy a contar. Y bueno, y sacado un poquito, pues por alguna pintura, alguna estatuilla y alguien que lo nombró, pero siempre asociado a los eventos religiosos. O sea, como de pasada, de rebote. Como nota al pie. Eso es. En este caso sí había categorías, por edades. Y el requisito, el único requisito es que fueran mujeres solteras. La vestimenta... era la vestimenta de las atletas era cabello suelto y era una túnica llamada también quitón o chitón que iba por encima de las rodillas, esto sí, para tener más movilidad, y dejaba al descubierto un hombro. ¿Qué más? La frecuencia. Las carreras se realizarían cada 4 años en el mismo estadio, como bien he dicho, y bueno. Lo que no se ha podido confirmar y no se sabe, por la falta de información, es si se hacían en el mismo año que los otros Juegos Olímpicos, los masculinos. ¿Qué pasa, recluta pensador? Pues que también la pena es que tampoco las mujeres tenían el poder de prohibir a los hombres, como lo hacen ellos en los Juegos Olímpicos, de prohibir a los hombres entrar en los Juegos serios. Claro, porque sí que es verdad que podían asistir como público. Ah, amigo. Sí, ellos sí podían asistir. Se hubieran dicho que no, es no mixto, y hubieran puesto el grito en el cielo. Seguramente. ¿Cómo que no mixto? Pues como los vuestros. ¡Ah! Claro, no es lo mismo. Y cabezas ya, estallando ahí. Sí. Se conserva una estatuilla que representa posiblemente pues a una mujer vencedora de alguna carrera, pues que está como tal y como he descrito, con este peplo corto. ¿Y sabes dónde está la estatuilla? En el Louvre, ¿no? ¿Sabes en qué museo? O en el British o en el Louvre, no hay muchas opciones. En el British. Bueno, también nos consta que había premios para las vencedoras, igual que en la edición masculina, eran coronas de olivo, y aparte, pues como se sacrificaba una vaca para las ceremonias religiosas en honor a Hera, pues se repartían la vaca entre las vencedoras. Y oye, mira, ya pues te llevas la cena. Cuentan, otra vez aquí, que las espartanas eran las que ganaban habitualmente, dada su naturaleza y su tradición guerreras. Ellas sí participaban. No sabemos en qué deporte, pero participaban. Insisto, sí, soy muy pesada. ¿Veis la importancia de documentar la historia de las mujeres? Que siempre nos quedamos cojas, que siempre nos falta algo. En este caso, tenemos unos Juegos Olímpicos en los que no sabemos nada. Sabemos que existen. Y casi que hay que dar gracias. Bueno, es indignante y triste a partes iguales. Dime, recluta pensador. Está tan indignado que... Estás tan indignado como yo, ¿verdad? Bueno, lo que sí nos ha llegado es la historia de una desobediente llamada Clipátira. Vamos a ver qué pasa. Clipátira. A pesar de que las mujeres tenían prohibida la asistencia a los Juegos de Olimpia, como bien hemos dicho, se tiene constancia de la presencia de una mujer entre los espectadores de los Juegos Olímpicos. Fue el caso de Clipátira, que consiguió acceder a Olimpia disfrazada de entrenador para seguir los progresos de su hijo Pisírodo. Perdí la oportunidad de ponerte este nombre, recluta pensador. Dos nombres muy comunes. Sin embargo, Clipátira fue finalmente descubierta cuando se dispuso... Esto parece un poco mentirijilla, ¿vale? Pero así lo dicen. se dispuso a saltar la barrera para celebrar con su hijo la victoria y su ropa quedó enganchada, descubriendo su verdadero sexo. O sea, saltó la valla así, oh, muy épico, y se quedó en pelotas. Y dijeron, no, vaya, esos desnudos no son iguales que esos. Así que... por algo son inteligentes. Esta afrenta se castigaba, se solía castigar con la pena capital. Pero Clipatira fue absuelta al tratarse de una mujer viuda cuyo padre, hermanos e hijo habían sido campeones olímpicos y por el valor de haber arriesgado su vida para ver competir a su hijo. Una vez más, Clipatira, como tantas otras, se salva por sus privilegios, por su fama y por sus apellidos. ¿Os suena? Un poquito. Bueno, ya en la Grecia clásica y tirando ya más a los Juegos Olímpicos en Roma, las mujeres podían participar de forma, ¿cómo decirlo?, secundaria, porque en las carreras de caballos el ganador no era el que llevaba el caballo, sino el dueño del animal. Y entonces sí que había dueñas de animales. Y entonces esto era una forma, y los griegos lo veían súper mal. Decían, eso es mental. Esto no es un juego, no es nada. Y hasta aquí la época arcaica y los Juegos Olímpicos arcaicos. Quiero recordaros el nombre de los juegos hechos por y para mujeres. Juegos Éreos, en honor a la diosa Hera. Vamos a apuntarlos en la agenda. Vamos a apuntarlo, sí, sí, para que no se nos olvide, porque es un dato bastante importante. Pues sí, pues sí. ¿Y puede llegar el machismo a mucho? Pues tiene más años el machismo que el sol, ¿eh? Que las piedras. Pues vamos a volver a Francia, si os parece, con el subcomandante, que nos ha pedido que mientras le localizamos, a ver dónde le tiene ahora Nacho Cano, pues nos ha pedido que pongamos esta canción tan suavecita, Coche Bomba. Buenas tardes, pues después de varias semanas de huida de Nacho Cano, lo he conseguido por fin, y lo primero que he hecho ha sido ponerme estos Coche Bomba con su canción Frappe Chirurgicale, que bueno, ya veréis posteriormente la relación que tiene la canción con todo lo que os voy a contar. Lo primero de todo va a ser recordar e ir hilando historias una detrás de otra, recordar la figura de George von Rauch, militante de la extrema izquierda alemana y del anarquismo, en todo eso que se ha denominado pues el asalto al capitalismo de los años 60, 70 y demás. En Alemania es fundamentalmente conocida la fracción del Ejército Rojo, Baader, Meinhof y demás, pero hubo diversos grupos militantes en toda esa época. En este caso, George von Rauch, que tenía un antecedentes militando en la Cruz Negra Anarquista, de hecho fue secretario en Berlín de dicha organización, estuvo muy politizado y tuvo un juicio bastante peculiar tras apalizar a un periodista de la extrema derecha. Él, digamos que como gran parte de la población joven alemana, había participado en el movimiento estudiantil y le había impactado bastante el asesinato del militante estudiantil Benno Ohnesorg a manos de la policía en una manifestación en protesta contra la visita del Shah de Persia a Alemania. Forma parte, como digo, del movimiento 2 de junio, pero en ese contexto es detenido por, como digo, pegarle una paliza a un periodista del grupo Springer, que era como el gran grupo de la prensa amarillista y demás alemana. Lo que sucede es que los acusados eran dos, él y otro compañero con un gran parecido físico, de los cuales en el juicio solo fue condenado él, von Rauch. ¿Qué es lo que sucedió? Que se intercambiaron los papeles, von Rauch sale por la puerta del tribunal tranquilamente y su compañero al poco rato dice que bueno, que él no tiene que estar detenido ni encarcelado porque le ha sido absuelto, con lo cual les tienen que liberar. Von Rauch se mantiene libre unos 6 meses hasta que es disparado por la policía y asesinado. Los restos de su organización, el Movimiento 2 de Junio, que tenía un carácter más libertario que la RAF, se acaban integrando en dicha organización. Y os preguntaréis, ¿por qué en esta situación estamos hablando de Alemania en vez de los Juegos Olímpicos? ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué esta ambigüedad? Ahora lo veréis. Lorsque les ombres s'allongent, je reprends le goût têtu. Des solitudes qui rongent et des ivresses qui tuent. Des solitudes qui rongent et des ivresses qui tuent. Dont les avenues humides, parmi les foules livides qui passent les yeux baissés. Ouais, lorsque le ciel se zèbre de traînées aux couleurs fades, j'aime cet éclat malade des clairs obscurs funèbres. J'aime le jade et le gypse, l'élégance des huettes, l'esprit ciel de tempête, roi comme l'apocalypse. Et encore et toujours j'aime regarder l'ombre tomber dans un salon enfumé sur un fond de requiem. J'aime dans le soir maussade boire les gorgées terribles de la plus sainte des bibles, celle du marquis de Sade. J'aime le jade et le gypse et le cortège blafard, et j'aime au fond d'un boudoir attendre l'apocalypse. Certaines fois je traîne en fin d'après-midi mon éternel ennui sur les bords de la Seine, et mes nerfs déréglés m'offrent le carnaval, notre ce bacchanal. De couples de mariés à visage de macabées, d'escadrons de rats volants aux ailes d'énerviers, d'immenses chrysalides accouchant de monstres sordides, de grands savants de mer mordés, de morts à peine exhumés. Ces nuits impures où l'ombre au cœur de son âme, au fond de belles ou infâmes sur l'autel des sept luxures. J'aime les poisons violents et les extases lugubres, les voluptés insalubres, orgies de chair et de sang. J'aime le jade et le gypse et les beautés d'agonie, et puis le plaisir exquis d'attendre l'apocalypse. J'aime enfin les aubes pâles et qu'une brise glacée d'un grand coup vienne effacer le bout de ses saturnales, et que j'aime alors sombrer dans un sommeil léthargique, plein de songes névrotiques et d'images déformées. J'aime le jade et le gypse, J'aime le jade gypse, la fondeur des grands et pleins. J'aime l'histoire en attendant, attendre l'apocalypse. Attendre l'apocalypse. Attendre l'apocalypse. Bueno, hemos hablado de ambigüedad y esto que han sonado son Paris Violence en Atandán L'Apocalypse, un grupo que a mí hace muchos años me dejaron escuchar unos colegas y demás. Musicalmente me gustan, pero que siempre me quedó esa sensación rara de hasta qué punto son o eran ambiguos esta gente a las cual hace años he dejado de seguir musicalmente, y que como muchos grupos de la escena hoy, Skin del año 2000, han tenido pues acusaciones de tontear bastante con el rock, con el nazismo, con la ambigüedad más que otra cosa. No lo sé, la verdad, así que lo dejo ahí. He tenido bastantes dudas si poner al grupo o no, pero bueno, me he animado. Musicalmente os digo que a mí me molan bastante, pero no sé si me estaré patinando. Así que, bueno, la gente que entienda más de hoy del movimiento Skinhead, pues que nos cuente. Y como decíamos, hablábamos de ambigüedad, de la ambigüedad de que unos militantes cercanos al anarquismo acaben en un grupo leninista o marxista-leninista como era la RAF. Pero estábamos hablando de los Juegos Olímpicos. Si os dais de cuenta, los dos últimos temas están relacionados con París. Pero es que en Alemania ha habido diferentes Juegos Olímpicos. Los conocidos en relación con la política son los famosos Juegos de Berlín de 1936, donde Jesse Owens le estropeó la propaganda a Hitler. Pero hubo unos Juegos Olímpicos en 1972, en Múnich en concreto, en el que la política y la lucha armada se entrelazaron de una manera bestial. Seguramente ya os suene, estamos hablando de los ataques que hubo en esos Juegos Olímpicos en el 72 por parte de la Organización Armada Palestina Septiembre Negro contra la delegación de Israel. En este caso, Septiembre Negro, una gente fundada en Jordania, con una cierta vinculación con Fatah y la OLP, también con mucha ambigüedad, gente que se había retirado por diferencias con la OLP, pero que igual tenían ciertos vínculos, en un contexto en el que tanto el ejército como el rey de Jordania quería expulsar a los refugiados palestinos de su territorio, pues bueno, conforman esta organización que lo que hace es secuestrar una serie de personas provenientes de la delegación israelí que participaba en los Juegos Olímpicos. Pedían la liberación de 234 prisioneros palestinos que estaban en cárceles israelíes y aquí viene la ligazón, la libertad también de los fundadores de la RAF, Andreas Bader y Ulrike Meinhof, que estaban encarcelados en Alemania. Como sabéis, toda esta situación acabó con 11 personas del lado israelí muertas, 5 de los 8 miembros del comando palestino asesinados también, y una década, dos décadas de venganzas israelíes con el Mossad y los servicios secretos, eliminando a personas que consideraban que estaban relacionadas con estos atentados. Con las operaciones Primavera de Juventud y Cólera de Dios, actuando como hace Israel, saltándose la legalidad internacional y actuando en países que en teoría eran aliados dentro del mundo occidental. Muy de los 70 este tema, muy ambiguo, muy peculiar, con muchas aristas, más allá de nuestras simpatías por la lucha palestina, que está clarísima, pero bueno, al final, después de un buen rato, hemos descubierto que tenía que ver esto con los Juegos Olímpicos. Biznaga, el espíritu del 92. Estamos algo pesaditos este verano con Biznaga. En el último mes han sonado 3 veces en 4 programas. Va, pues porque molan. Molan, y además no claro. Podíamos tener un programa olímpico sin poner esta canción que dice tantísimas cosas en los 2 minutitos y medio que me dura. Habla de Barcelona 92, pero no quiero perder la ocasión, hilando con lo que nos ha contado el subcomandante en su ida, de aprovechando todo esto que ha hablado de Múnich 92 y del Septiembre Negro, pues contar una de mis batallitas más lamentables y patéticas. Hace muchos años ya una colega me invitó a una fiesta temática de los años 70 que organizaban unos amigos suyos en un piso en el centro de Madrid. Que suena a planazo, ¿no? Lo ves ahí. Solo la conocía ella y a... En plan pijo además, ¿eh? Pero uno es muy inocente y piensa que no. Sí, sí. Solo conocía a ella y a otra chica. Y ni corto ni perezoso decidí disfrazarme de la delegación palestina en los Juegos Olímpicos de Múnich 72. Un chiste negro como Septiembre que sobrevaloró tanto el sentido del humor como los conocimientos de historia de quien me iba a acompañar en aquellos festejos, que iban vestidos, vestidas en su mayoría de yeyes, hippies y de ropa de ala ancha de sus abuelos cuando salían de fiesta, ¿sabes? Sus abuelos y de sus padres. Esos pantalones anchos, gafas coloridas y movidas de ese rollo. Y yo ahí, con mi sudadera de la selección palestina de baloncesto, tuneada con el logo de Múnich 72, que la había impreso y enganchado con unos imperdibles, mi cufilla, original de Palestina, que me la regalaron allí en su momento, un pasamontañas y un fusil de juguete. O sea, más fuera de lugar que Juan Guaidó en una conferencia de expresidentes. Lo gracioso es que, bueno, puestos a socializar, de quien vice colega fue de uno que estaba casi tan desubicado como yo, porque aquí el colega iba disfrazado de picoleto, bigotón, de esos con tricornio y capa. Estábamos los dos fuerísima de lugar en aquella fiesta olímpica de yeyes setenteros. Ya queda esa historia para volver a Barcelona 92. Qué hito generacional, ¿eh? Qué mítica esa flecha trucada que comentan los Biznaga la canción para encender el pebetero. Que lo comentábamos otro día en redes sociales y nos preguntaban de qué iba, y lo cuento. El deportista paralímpico de tiro con arco, Antonio Rebollo, recibió de EPI, el baloncestista, el último relevo de la antorcha olímpica, prendió una flecha y la lanzó al cielo del Estadio Olímpico de Montjuïc, allá en Barcelona, y al pasar sobre ese enorme pebetero, esa grandísima antorcha, ¡pum!, se encendió una imagen increíble, uh-huh, icónica, sí, sí, generacional, fue histórica, y como casi todas estas cosas, falsa. El pebetero se iba a encender igual, porque iba a gas, era darle un botón y clic, pues como para encender determinados calentadores del agua, pero a lo bestia. De hecho, la flecha cuentan que se apagó antes de llegar al pebetero. Y dices, joder, qué gran metáfora que dicen Biznaga, y tienen razón. Coméntame, recluta. Y otra cosa que es impactante, que no sé alguien si lo sabe, yo me enteré hace poco porque, bueno, a ver, no lo viví, mi madre me lo dijo, en una canción de Barcelona, la típica, murió Freddie Mercury el año antes. Sí, señor. Y se sacó un vídeo. La dejaron grabada ahí para que vean la tecnología. Grabado. Todo es mentira. Todo, qué gran metáfora también eso. Total. El Sound Must Go On. La flecha no llegó y Freddie tampoco llegó. Nadie nunca llega. No. La elección de la sede de unos Juegos Olímpicos. Llegan tarde. Por supuestísimo, que es política. La de Barcelona 92, pues claro, que la que más nos atañe lo fue. Era la puesta de largo de la España moderna en el mundo occidental. Fue acompañada de la Expo de Sevilla, la inauguración del AVE y, para callar a los madrileños, la capitalidad europea de la cultura. El Amics per Sempre en catalán, lo que comentábamos de Montserrat Caballé y Freddie Mercury, en paz descanse, el mosaico humano diciendo hola al mundo, el entonces príncipe Felipe como abanderado de aquella España unida, moderna, dinámica, juvenil y paradigmática. Y podríamos pasarnos horas y horas hablando de Barcelona 92. Para presentar candidatura, como no remen a la par todos los poderes públicos, un Estado fuerte, es imposible absolutamente acoger unos juegos. Hay empresas privadas con muchísimo peso en el olimpismo, el propio Comité Olímpico es, siendo estricto, es una entidad privada, no es una, aunque sea una entidad supranacional, no es pública, pero sin acuerdo político es imposible. El caso de Barcelona lo resume bien. Ayuntamiento, Generalitat y Estado Central fueron de la mano. Y también lo vimos en las dos candidaturas fallidas de Madrid a 2012 y 2016, que el que se mueve no sale en la foto, y es prácticamente obligatorio estar a favor de estas cosas, aunque la historia también nos demuestra que queda muy bonito, pero se gasta un dinero que se deja utilizar para otras cosas, simple y llanamente con eso, aunque cueste lo que tenga que costar, si utilizas el dinero para hacer un estadio olímpico, no lo utilizas para hacer polideportivos en el barrio. Efectivamente. Es así. Y si para callar a la disidencia y la crítica al despilfarro se tiene que ir con todo, se va. En París han enviado a mendigos y sin techo a cientos de kilómetros de la capital con un tipo de racias que recuerdan a otros tiempos, pero luego ponen unas drag queens, fuerzan que haya paridad de atletas entre hombres y mujeres y ya son unos juegos que te puedes olvidar de esto. Los pobres ya dan igual. Hablando solo de los juegos de verano, que los de invierno, como en España hay poca tradición, se habla poco y nos interesan menos, se han disputado 33 ediciones, de las cuales 23 han tenido la sede en países europeos. Y si nos hablan mucho, es pura y dura política. Pero pura. De los 6 juegos que ha habido en América, 3 han sido en Estados Unidos, 2 en Canadá y 1 en Brasil. Brasil sería la única sede de lo que podríamos llamar el sur global que ha acogido unos Juegos Olímpicos. Río en 2016, muy reciente, y en un momento político específico de Brasil en el que interesaba como a Barcelona, a España, unos 30 años antes, pues estar en ese gran mapa occidental internacional. Por cierto, que en 2028 los Juegos volverán a ser en Estados Unidos y en Los Ángeles, cuando vuelvan a América. En Asia ha habido 4, de los cuales 2 han sido en Japón, unos en China y otros en Corea del Sur. Y en Oceanía 2 Juegos, los 2 han sido en Australia, que volverá a repetir en 2032. Estas cosas se hacen con antelación. 8 países, como vemos, han repetido, incluso la misma ciudad como Francia, con París, precisamente, que ya va por los terceros. Tokio también ha tenido un par y Londres en Reino Unido también ha repetido sedes. Y viendo esos nombres de todos los países anfitriones, pues vemos que es todo el mismo mundillo, el mismo bando, el occidental. Sí que es cierto que durante la Guerra Fría, Moscú, en el año 1980, acogió cita olímpica. Luego hablaremos más de ella. Pero también hay que entender que en el llamado bloque soviético, en el socialismo real, ¿no?, sí que interesaban los Juegos Olímpicos. Para demostrar la superioridad del sistema socialista también en deportes, ahí tenemos el medallero de la Unión Soviética, Yugoslavia, Alemania Federal, también el de otros países más pequeños como Cuba, la competitividad que tenían Checoslovaquia, Hungría, incluso Rumanía. Les interesaba mucho eso, pero durante un tiempo no tanto acoger los eventos. Les interesaba más ir haciendo los eventos para otras cosas, como por ejemplo las espartaqueadas, que se celebraron entre los años 30 y 50, llaman el nombre espartaqueadas por Espartaco, el esclavo liberador, al final todo vuelve a la cultura clásica. Eran unos juegos abiertos a deportistas obreros de todo el mundo y que lo organizaba la Sport Intern, que estaba en competencia abierta con las Olimpiadas Obreras que organizaba la Internacional Deportiva Obrero Socialista. Vamos a hablar de esas Olimpiadas Obreras. Tuvo ediciones en Praga en el 21, en Frankfurt en el 25, en Viena en el 31 y en Amberes en el 37. Iba a haber edición en Barcelona en 1936. Había habido acuerdo además para hacerla conjunta tanto esta Internacional Obrera con la Sport Intern, porque era una respuesta a los Juegos Olímpicos que acogía la Alemania nazi, los del 36, los de Hitler, los de Jesse Owens y demás. Pero justo coincidieron con el golpe de Estado fascista y por lo que fuera no se pudo hacer. Razones parecidas por las que en el 43 no se hizo la Olimpiada Obrera de Helsinki. La espartaqueada, volvemos a la espartaqueada, que auspiciaba la Unión Soviética, tuvo solo 2 ediciones internacionales, en el 28 en Moscú y en el 31 en Berlín. ¿Cuántas cosas iban a pasar en Berlín después? Madre. Iba a otra espartaqueada en el 34 en Moscú, pero las cancelaron y cambiaron el formato posteriormente. Se llamó espartaqueada muchos juegos más internos, grandes acontecimientos deportivos, que hacía la URSS con sus países aliados. Con lo cual no tenían mucho interés tampoco en acoger unos Juegos Olímpicos, porque ya tenían sus juegos con sus colegas soviéticos, ¿no? Pero vamos a seguir hablando de Juegos Olímpicos y de sedes. Hemos dicho que Berlín, Londres y Helsinki repitieron, pero por Cuba ediciones que debieron cancelarse por la Primera y la Segunda Guerra Mundial, respectivamente. ¿Qué es política? ¿Qué hay más político que una guerra? Pues está claro, una guerra mundial. Y no podemos dejar este repaso de política y Juegos Olímpicos sin mencionar los casos más brutales y más claros, los grandes boicots que sufrieron los Juegos de Moscú en 1980 y 4 años después los de Los Ángeles 84. Pero lo haremos tras escuchar un poquito más de música olímpica y de música comunera en este caso, pero comunero de París, mezclando catalanes, vascos y franceses en este temazo que hicieron hace ya unos añitos los EINA con la colaboración de la gente de Indarrap y de Scalpel, que sonó la semana pasada. Así que vamos con el Spirit de la Común. Desde nacimiento revoluciona. explotación y propiedad. Reina con Indarrabaya, temazo. 29 de julio. A lo largo de tres días, en 1830, 6.000 barricadas convirtieron la ciudad de París en campo de batalla y derrotaron a los soldados del rey. Y cuando este día fue noche, la multitud acribilló a pedradas y balazos los relojes, los grandes relojes de las iglesias y otros templos del poder. Pues París, ¿eh? ¿Cómo cambió París en el siglo XIX con su colección de revoluciones que acabaron teniendo que hacer esas grandes avenidas que ahora vemos y que tanto lucieron en la ceremonia inaugural, pues para evitar que se hicieran tantas y tantas barricadas? Esta referencia de Galeano habla de la Revolución de Julio de 1830, aunque nuestra revolución favorita de todas las que acogió París es, sin duda, la del año 1871, aquella breve pero intensa experiencia libertaria que fue la Comuna de París. También hubo referencia a la Comuna de París en la ceremonia inaugural de los Juegos, un momento en que repasaron mujeres ilustres de la historia francesa y apareció la mismísima Louise Michel, anarquista, la primera persona que enarboló la bandera negra como símbolo libertario. Y una educadora tremendamente influyente, famosa y conocida en la historia de Francia. En la Francia moderna muchas escuelas llevan su nombre, a pesar de que Louise Michel en su tiempo fue represaliada por sus ideas anarquistas. Pero estábamos hablando de Juegos Olímpicos, no los ensuciemos con política. No, Juegos Olímpicos, no. nunca. ¿Qué haces? Jamás. No como cuando los boicotearon, cuando se boicotearon los únicos Juegos con el bloque socialista en toda la historia. Moscú 80, ya sabes, los del Osito Misa y esa referencia que he buscado de el oro que tuvo España, Jan Abascal y Miguel Noguer en vela, ese deporte popular que te vas a ganarlo a la Unión Soviética. El año anterior, en el 79, la Unión Soviética había invadido Afganistán y Estados Unidos dijo que no participaría porque violaban el derecho internacional, seis meses antes de que empezaran los Juegos, y como debían decir que solo podían ellos violar el derecho internacional, que la Unión Soviética no podía. Inmediatamente una cascada de estados que se borraron, hasta un total de 66. Eso sí, no todos por ser perritos falderos de Estados Unidos, porque, por ejemplo, tampoco fue China, que estaba de morros con la Unión Soviética de entonces, pues por sus cosas de comunistas. Hubo 80 países participantes, muy poquitos, una cifra que solo se comparaba a los Juegos del año 56, que era todavía muy complicado participar. Pero entre los 80 participantes que hubo, sí que estaba España, que recién salía de la dictadura, pues sin embargo sería todavía muy independiente en estas cosas, porque no estaba ni en la Unión Europea ni en la OTAN, y su política internacional la dictaba el Estado español, no la dictaban desde fuera. 4 años después tocaban Juegos Olímpicos en Estados Unidos, y estaba claro, los soviéticos pues se tomaron la venganza. Volvían los Juegos a Los Ángeles, a California. En respuesta a ese boicot de Moscú 80, la Unión Soviética pues se curró muy poco la excusa. Alegó que no existían garantías para que sus atletas compitieran con seguridad, y pues 6 meses antes también, como los otros, pues dijeron que no iban a ir. Numéricamente hablando, no fueron muchos los países que siguieron el boicot soviético, aunque hay que reconocer que deportivamente sí eran países muy potentes, muchos de los que habían copado el medallero en los anteriores juegos normales sin boicot, en los del 76. Países como Afganistán, que tiene guasa, Albania, Alemania Oriental, estos sí eran potentes, Angola, Bulgaria, Checoslovaquia, Corea del Norte, Cuba, Etiopía, Hungría, Irán, Laos, Libia, Mongolia, Polonia, por supuesto Unión Soviética, Vietnam y Yemen del Sur. Aparte, por sus propios motivos, hubo otros países que también boicotearon, no quisieron ir a Estados Unidos, también por motivos políticos, pero no los motivos soviéticos, los suyos. Si ves la historia de la época, lo entiendes fácil. Albania, Irán y Libia no participaron tampoco en Los Ángeles 84. Y entre todos estos países, pues se montaron sus propias olimpiadas, los llamados Juegos de la Amistad, donde aparte de estos países, pues se apuntaron a otros países también que habían participado en Los Ángeles 84. Unos Juegos de la Amistad que siguen existiendo. España, por supuestísimo, estuvo en Los Ángeles. Había estado en Moscú, no iba a estar en Los Ángeles. Unos Juegos Olímpicos del 84, donde obtuvo la legendaria medalla de plata en baloncesto, que me va a servir para pegarme un pequeño lujo, como es poner aquí a los Knickers. Hace mucho tiempo que se acabó. Los Knicks, ya hemos puesto a Paris Violence, luego cerraremos con otro grupo que también podríamos acusar de ambiguo, así que poner a los Ramones de Algete, como se llamaban los Knicks, pues otro grande WhatsApp, pues no se va a hacer el ambiguo para nada. Aunque sabemos que hubo radios libres que quitaron de su continuidad escandalizadas esta canción, porque sí hay que contar que es una canción que en su día, en los 80, sonó mucho y se veían muchos discotecas, fiestas y demás, a los fachitas, sobre todo los pijos de turno, levantar la zarpa mientras sonaba la canción, haciendo un ridículo espantoso, porque... Sí, tío, de verdad. Quien vea el videoclip de la canción con Felipe II tirado por los suelos en el estanque de Barcas del Retiro, pues lo entiende. Es una parodia al nacionalismo español tan, tan, tan clara que hay que ser idiota para tomarse la apología, pero bueno. Estamos hablando de lo que estamos hablando. Que son así de idiotas. Hay que ser idiota. Sí, sí, sí. Me mola mucho ese mira cómo gana la selección. España está aplastando a Yugoslavia por 20 puntos arriba. Hablar de esos años 80, aquel boom del baloncesto, que incluso por un partido de baloncesto se retrasó un partido de la selección española de fútbol para que se viera todo en televisión, ¿no? La plata de Los Ángeles, que no se igualaría hasta casi 30 años después, cuando España consiguió la plata en baloncesto, en Pekín 2008, en Londres 2012, aquí era generación de Gasol, Navarro, Ricky, Rudy y demás, plantando cara a Estados Unidos en dos finales tremendísimas, sobre todo las de 2012. Mola mucho ver la versión de los Yankees sobre esta historia, de que reconocen que las pasaron putísimas para derrotar a la selección española. ¿Ves? Y en esos puntitos a veces me sale ese patriotismo que no es de pandereta y tal. A mí estas cositas me mola. Pero vamos a terminar hablando otra vez de Barcelona. Vamos a volver de nuevo a Barcelona. Los Juegos, lo hemos comentado antes, se celebraron en 1992. Pero ¿cuándo se piden los Juegos? Se piden con mucha antelación. Ya os hemos dicho que los del 2032 van a ser en Australia, los 2028 van a ser en Estados Unidos. ¿Cuándo sabían en Barcelona que iban a ser olímpicos? Pues ojo cuando lo piden, en plena transición, en el año 81. Lo pide el Ayuntamiento de Barcelona, empieza a mover todos los hilos que va tocando, que el primer hilo es inscribirse en un papelico, ahí en el Comité Olímpico, pero obviamente vas liando al resto de instituciones. En el año 82 hubo un Mundial de Fútbol en España que fue un éxito en términos organizativos, no tanto deportivos, y hizo que todas las instituciones dijeran, adelante, podemos estar en el mundo occidental, en el mundo como un país moderno y quedar súper guay. Las instituciones catalanas primero y españolas después fueron a topísimo con el proyecto, empezando cuando veían que no estaba muy claro, que el gobierno todavía en manos de la UCD no lo veía muy claro, empezando por el rey Juan Carlos I. Le pidieron directamente desde el Ayuntamiento de Barcelona al rey, oye, mete mano un poco aquí para que los políticos quieran. Cuando entró el PSOE en el 82, estaba clarísimo que el proyecto iba en serio. Ya entonces, en aquellos años 80, el Ayuntamiento de Barcelona encargó al secretario de Estado para el Deporte, un tal Romà Cuyasol, un proyecto sobre el impacto que tendría la cita olímpica. Y en él destacaban, ojo para que veas que esto no es deporte de lo que estamos hablando, destacaban varios puntos fuertes. La transformación urbanística, el impulso al deporte, bueno, eso sí es deporte, y la apertura internacional de España tras completar su transición democrática con vistas a su futuro ingreso en la Comunidad Económica Europea. Joder. Y luego son los que mezclamos política y deporte, somos los que aprovechamos una grada para poner una bandera de un país al que están masacrando, ¿sabes? Además, el presidente del Comité Olímpico Internacional era el barcelonés Juan Antonio Samaranch, alguien del que a veces se olvidan de destacar en su biografía, que era falangista. De muy jovencito y que había sido olímpico, sí, en deportes de armas y tal, o sea que queda un poco dicho todo. Y fue Samaranch precisamente el que leyó todavía en 1986, es en el 86 cuando Barcelona supo que iba a ser olímpica, pues aquel famoso texto en francés de que se concedía la 25ª Olimpiada de la Era Moderna a la Ville de Barcelona, ¿no? El audio que hemos escuchado para abrir el programa ahí con esa pausa dramática y todo tan... Pues también tan generacional, ¿no? En 1986, los Decibelios, barceloneses de pro, grabaron su mítico disco Vacaciones en el Prat, donde veían la celebración de Barcelona 92 como algo muy lejano, algo para otros. Se preguntaban, ¿dónde coño estaré yo en aquella canción con la que vamos a cerrar hoy el programa? / 92. Y bueno, nosotras en agosto, ¿dónde coño estaremos? Grabaremos, pero de manera un poco irregular. No garantizamos... Pero... Espera. Sí, sí, eso es así. ¿Que se acaba el programa y no vamos a hablar de un dangarín? No. Vale. Porque no se me ocurre nada. Había alguna canción y todo. Política de Juegos Olímpicos para otro día. Hostia, esa no es más. Buah, es que qué de cosas. Tata. Así que nada, grabaremos de manera irregular, iremos viendo cada semana dónde coño estaré yo, dónde estaremos. No garantizamos programa semanal, pero tampoco podemos decir, no, final de temporada no va a haber ninguno, porque habrá o no, habrá uno o dos, o tres, o lo mismo, hay cuatro, porque al final no lo vamos. Así que os dejamos con los decibelios. Recluta Pensador, muchas gracias. Nada. Con ganas de verte, pues ya después del verano, imagínese la próxima, o no. O no. Soldada Guadiana, muchas gracias, como siempre. Muchas veces. Y ahora sí, nos vamos. Pues estábamos hablando de ambigüedades, ¿no? Nos vamos con los decibelios y su Barna 92. Hasta luego.